NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Damos inicio a este su noticiero Noticias de Abajo ML, su noticiero de los medios libres, en la emisión del 8 de septiembre del 2017. Sean bienvenidos en esta ocasión y pues vamos a escuchar nuestro cóctel informativo. Pues adelante con este su cóctel informativo. Daremos inicio al esfuerzo de los medios libres con nuestra columna mañanera, en haciendo un análisis de los acontecimientos ocurridos, bueno, de la represión ocurrida en estas últimas horas allá en Oaxaca, debido a la visita de Enrique Peña Nieto, y daremos lectura de dos artículos, uno de ellos titulado México, estado de sitio en Oaxaca, por visita de Enrique Peña Nieto, vía Avispa Media, y el otro de nuestros compañeros de Regeneración Radio. Para su sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras, comenzamos con Perú, un artículo que se titula El tráfico de terrenos que arrasó con los bosques, vía convoca.pe, e igualmente por ahí viene un audio que publican en esta página. Después, desde Estados Unidos, Leonard Peltier tuvo cirugía de triple bypass coronario, se está recuperando. Esto gracias a los amigos de Mumia. Y desde el mismo lugar de allá, Estados Unidos, una nota titulada Dick Gregory se cierra el telón, escrita por Mumia Abu Jamal y compartida por nuestros compañeros de Radio Zapote. Continuando más con Honduras, el estado hondureño condena a 3 años de cárcel a 3 compañeros por sembrar la tierra. Esto es vía Caos en la Red. Y para finalizar esta sección, una nota de Puerto Rico, la resistencia contra la central eléctrica de carbón y el vertido de sus cenizas tóxicas se extiende por toda la isla, vía Democracy Now. Pasamos a las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, allanan casa y oficina del periodista Mardonio Carballo. Esto vía los compañeros de Desinformémonos. Igual, pues en el mismo tenor, otra nota de donde vemos que hablamos de Juan Carlos Hernández Ríos, se suman 10 reporteros asesinados en lo que va de 2017 en México. Continuando con una nota de Surco Informativo que se titula El periodismo atacado por investigar la corrupción política en México. Y para finalizar también, Un comunicado que hacen nuestros compañeros de la CRAC allá en Tixla, Guerrero. Denuncian levantón, es un comunicado de la policía comunitaria del Fortín, vía Crónicas Rebeldes. Y para cerrar, en nuestra columna caminera, pues hacemos un breve recuento de los daños ocasionados por el terremoto de la noche del jueves, allá en Juchitán, Chiapas, igualmente pues en otros países vecinos como lo son Guatemala y Honduras. Y para cerrar también tenemos ahí algunas invitaciones a cotorreos y a que pasen a los centros de acopio. Pues adelante, vamos a dar inicio con su noticiero. Bienvenidos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues saludos a todos acá desde desde Noticiero, nuestro noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vamos a compartirles nuestra columna mañanera. Y bueno, pues el día de ayer, 7 de septiembre, pues se dieron cita allá en el estado de Oaxaca diferentes manifestantes para repudiar la visita de Enrique Peña Nieto a esta valiente y combativa ciudad. Y bueno, pues les vamos a platicar un poquito del contexto de esta manifestación. Y bueno, pues aquí nuestros compañeros de Avispa Media, pues nos comparten una nota que les vamos a platicar. Y bueno, pues dice así: México, estado de sitio en Oaxaca por visita de Enrique Peña Nieto. Y bueno, dice así: desde el lunes 4 de septiembre de este año, cuando los profesores oaxaqueños se enteraron de la visita del presidente de México a Oaxaca, lanzaron un llamado a todos los profesores pertenecientes a la sección 22, disidentes del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, un llamado que también ha llegado hasta los barrios, colonias, a las comunidades y a la gente en general. Mientras se redacta esta nota, un día antes de la llegada del mandatario mexicano, decenas de policías y militares vestidos de civil en camionetas blancas rondan por toda la ciudad. También se ha sumado la Policía Estatal y Tránsito del Estado. Y la red de cámaras que se localizan en la ciudad están activas al 100. 1.500 elementos de la Policía Federal y la Gendarmería se encargarán de brindar la seguridad en su visita de Enrique Peña Nieto a Oaxaca, los mismos que son acusados de asesinar a casi una decena de manifestantes en Nochistlán el 19 de julio del año 2016. A Oaxaca aún le duelen las personas caídas en 2016. La herida aún no se ha cerrado. La llegada de Peña a Oaxaca no es bien recibida por la comunidad en general. Los mensajes en Twitter, en Facebook, muestran el desprecio y le llaman asesino, persona no grata, y exigen justicia por los asesinos en Nochistlán y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mientras tanto, en la colonia Guelatao, en el municipio de Santa Lucía del Camino, muy cerca del Centro Cultural y Centro de Convenciones que inaugurará Peña Nieto con motivo del 24 Congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, militares y guardias del Estado Mayor están subiendo a las azoteas sin permiso y están revisando a los jóvenes que transitan en la calle con prepotencia, dijo un vecino de dicha colonia, que por seguridad prefirió mantener el anonimato. Por otra parte, la radio de los profesores, Radio Plantón 92.1 FM, no ha dejado de llamar a toda la ciudadanía a sumarse a los bloqueos que se realizarán el 7 de septiembre desde las 6 de la mañana. Mientras tanto, la prensa local se mostró indignada porque el Estado Mayor Presidencial restringió las entradas a los medios de comunicación escritos y electrónicos de Oaxaca en los eventos que inaugurará a su paso por esta entidad. Hasta el momento hay una tensa calma en esta ciudad conocida por los profesores como la Ciudad de la Resistencia. Bueno, pues esta nota, pues como lo menciona, ¿no?, es los preparativos de esta visita de Enrique Peña Nieto a esta ciudad. Y bueno, pues esta visita transcurrió con bastante violencia. Y bueno, pues esto es lo que desde el día de ayer estuvimos viendo y escuchando. A mediodía ya se reportaban pues la presencia de grupos de la CTM como pues grupos golpeadores que estaban preparándose para un enfrentamiento, para provocar a los manifestantes y a los profesores. Y bueno, pues esto ocurrió y ocurrió pues con muchos presos, con detenciones arbitrarias, con cantidad de heridos, ¿no? Y bueno, pues aquí en el portal de Desde las Nubes, pues podemos ver imágenes también. Estos compañeros de Avispa Media comparten un video que, bueno, pues está por ahí rolando, que los invitamos a que lo vean, que bueno, pues es un reportaje sobre esta, bueno, sobre cómo ocurrió esta visita. Le repetimos, pues con mucha violencia, ¿no? Vemos imágenes de, pues de policías golpeando a manifestantes, de las detenciones, de gases lacrimógenos, de reportes de personas que reportaban lo fuerte de los gases y, bueno, pues los videos, ¿no?, que circulan por la red. Este video de Avispa Media, pues no lo podemos pasar por la radio porque, pues no, pues no, no, pues son solamente imágenes, ¿no?, y algunos que otros audios, pero pues ya de los movimientos, de las contiendas. Bueno, les quiero leer el manifiesto que saca la sección 22 y bueno, pues los convocantes a estas manifestaciones y que pues nos explican el porqué de esta, el porqué de las protestas. Y bueno, pues independientemente de esta explicación, pues nosotros tenemos nuestras razones para repudiar a este asesino, ¿no? Que bueno, pues como van a escuchar, su visita pues no era pues para nada bueno, ¿no? Les voy a leer lo siguiente. Dice: manifiesto, repudio al asesino traidor a la patria Enrique Peña Nieto. A los pueblos de Oaxaca, a los pueblos de México, a los pueblos del mundo, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a la opinión pública. La política neoliberal emprendida por el Estado mexicano desde hace más de 20 años trastoca sustancialmente las garantías individuales y sociales, así como nuestros recursos naturales. En este marco, en donde las 11 reformas neoliberales estructurales de Enrique Peña Nieto, en complicidad con el Pacto por México, han justificado el despojo institucional de los recursos naturales del país, la venta de los servicios públicos y la pauperización de la vida de más de la mitad de la población mexicana. En la misma lógica del proyecto de gobierno, el cachorro Murat hoy pretende entregar nuestro Estado a los inversionistas extranjeros dedicados al extractivismo, a través de lo que han denominado zonas económicas especiales, en donde la mitad de las más de 10.000 comunidades que circundan la geografía oaxaqueña se verán afectadas en sus territorios, sus recursos naturales y culturales. Por ello, el Magisterio Democrático de la Sección 22, las organizaciones sociales autónomas, independientes y democráticas, los sindicatos clasistas, ONGs, campesinos, estudiantes y pueblos en resistencia, repudiamos energéticamente la llegada del corrupto. En este caso, el caso de la llamada Casa Blanca lo demuestra, y asesino por el crimen de lesa humanidad cometido en Atenco, de Enrique Peña Nieto a la ciudad de Oaxaca, y porque la sangre de nuestros hermanos caídos el 19 de junio del 2016 sigue fresca en nuestras memorias. Sobran casos de injusticias en todo el territorio nacional durante este sexenio de triste memoria y mucha sangre, asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y de los recursos naturales, estudiantes, maestros, periodistas, 106 activistas ejecutados y 81 fueron objetos de desaparición forzada. Alto índice de inseguridad que se vive en todo el país, con 527 feminicidios y 80 asesinatos de periodistas en los últimos años. Sin embargo, hay delitos cometidos por exgobernadores como narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvíos de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En el caso de Oaxaca, el corrupto Gabino Cue desvió recursos con contratos ilegales por más de 7.670.077.500, bueno, una cifra estratosférica, utilizando 11 dependencias federales y estatales. Ante tales agresiones, una vez más el pueblo digno y rebelde de Oaxaca, como movimiento popular, sale a la defensa de la educación pública, los recursos naturales, el territorio y la dignidad, por lo que manifestamos que Enrique Peña Nieto no es persona grata en el territorio digno de Oaxaca, y rechazamos la economía económica neoliberal que permite la intromisión de multinacionales para acabar con la riqueza de nuestros pueblos, privatizando todos los derechos de los mexicanos, como el derecho a la salud, la educación, la tierra, la vivienda y a una vivienda digna, y a una vida digna. La defensa de la educación pública, laica y gratuita, que permite garantizar el acceso a la educación a todo el pueblo mexicano, como lo establece el artículo 3º constitucional, por lo que estamos rotundamente en contra de la mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, como la Ley General del Servicio Profesional Docente. Tercero, continuar con la lucha magisterial y popular en el marco estatal y nacional en contra de todas las nefastas reformas estructurales neoliberales. Exigencia de castigo y justicia para nuestros caídos de Asunción Ochistlán, Hacienda Blanca, Huitzo y la ciudad de Oaxaca, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos y presentación con vida de todos los desaparecidos. Rechazo a la invasión y explotación de las empresas mineras, eólicas, hidroeléctricas y de las empresas nacionales y extranjeras, así como la militarización del país para acallar y criminalizar la protesta social, por lo que nos oponemos a los proyectos de zonas económicas especiales y el Plan Mérida. Responsabilizamos a los gobiernos federal y estatal de las consecuencias de la imposición de sus políticas neoliberales en el estado de Oaxaca. Hacemos el llamado a construir una sólida articulación de fuerzas con los diversos sectores de la población con el propósito de potenciar la protesta social en el marco de unidad. Los pueblos y nuestra gente están siendo atacados desmedidamente por la política económica y social a la que hacemos referencia, el neoliberalismo, impulsado por los de arriba, que al ver amenazados sus intereses mandan a desaparecer, asesinar o encarcelar a quienes alzan la voz ante tanta injusticia. Y los constantes actos represivos son el pan de cada día para el movimiento social. Este panorama no convoca a organizarnos y a luchar sin titubeos en un solo frente y hacia una sola dirección, enfrentando de manera articulada las embestidas del gobierno y continuar la resistencia. Para ello, convocamos a las organizaciones civiles, estatales, nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a la creación de un observatorio de derechos humanos para impedir más agresiones al pueblo de Oaxaca, documentar las agresiones sufridas y presentar las denuncias ante los organismos nacionales e internacionales correspondientes para estar vigilantes a la manifestación pacífica que se llevará a cabo este 7 de septiembre. Y bueno, pues esta es pues el manifiesto que pues nos comparten desde la sección 22 en el marco de esta convocatoria para esta movilización. Y bueno, pues también por ahí les vamos a compartir unos audios de el meeting, los mítines que se dieron en esta movilización. Y bueno, pues también por ahí anda circulando pues ya la conferencia de prensa de la sección 22, ya que bueno, pues los detenidos que habían sido pues detenidos el día de ayer 7 de septiembre ya fueron liberados, sin embargo, pues se habla de muchos heridos en este enfrentamiento. Se habla de una cantidad, bueno, grande, ¿no? Donde también se estaba convocando pues a un acopio de medicamentos y de material de curación para atender a los heridos de esta contienda represiva que sufrieron nuestros compañeros en Oaxaca. Bueno, pues esta es la columna. Y arrancando ya esta emisión del 8 de septiembre de 2017, queremos compartirles en esta su columna mañanera también algo de lo que sucedió allá en Oaxaca con la visita de Peña Nieto, lo cual pues sucede en un contexto de renegociación de tratados internacionales y pues no faltaba más la visita realizada por Peña Nieto. Se desarrolla luego de una visita a China justo hace algunos días. Para hacer un análisis más profundo al respecto, los compañeros de Regeneración Radio publican una nota ahí en su portal al respecto del trasfondo de la visita de Peña Nieto a Oaxaca. La anunciada visita de Peña Nieto a Oaxaca está enmarcada en dos negociaciones paralelas para atraer inversiones de empresas transnacionales a México. Por un lado, la lastimera renegociación gubernamental del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y la visita a China efectuada por una delegación del gobierno federal los días del 4 al 6 de septiembre del presente año, durante la novena cumbre del BRICS, grupo al que pertenece Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Peña Nieto arriba a Oaxaca directamente desde China, en donde visitó a la empresa Alibaba y tuvo una reunión con Yi Huiman, director del Banco de Industria y Comercio de China. La presidencia afirma que este acontecimiento facilitará los flujos de comercio e inversión. Al menos tres ocasiones se ha anunciado la visita presidencial a la ciudad de Oaxaca. En todas ha sido cancelada. Es el ocaso de la administración federal con los niveles más altos de desaprobación en la opinión pública nacional y, como lo señala el semanario Z, del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión, al 31 de julio de 2017, semanas antes del quinto informe, un total de 104.602 personas fueron ejecutadas en el país. En este contexto, que decide llegar finalmente a la capital del estado de Oaxaca. Los intereses económicos del país asiático afectan directamente a los pueblos de Oaxaca, dado que el yacimiento de hierro más grande del planeta pretende ser explotado por la empresa Xinxing Hamgang Ming Investment Company Limited, con la extracción de 200 millones de toneladas de hierro puro durante los próximos 10 años en asociación con Altos Hornos de México de Capital Nacional. En la firma de este contrato fungió como testigo Peña Nieto en una anterior visita a Asia. Según las exploraciones, el yacimiento se extiende por decenas de municipios de la Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación, también formó parte de la comitiva. Fue el encargado de presentar en China la reforma educativa como un hecho consumado en todo México y se atrevió a hablar de los avances en implementación de la reforma, modelo educativo y en especial de la transformación pedagógica con la que se educa para la libertad y la creatividad. En la fantasía gubernamental del cumplimiento de uno de los cuatro ejes temáticos del diálogo de economías emergentes para la implementación efectiva de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el objetivo número 4 se refiere a asegurar educación incluyente y de calidad para todos. El cuento chino de Nuño Mayer. A través de los representantes de la Cámara de Comercio, Carla Loyo, las empresas del país asiático señalaron el pasado 15 de junio de 2017 que esperan el término de la actual administración para avanzar con las inversiones que tienen planificadas en los rubros automotriz, energético, minero, construcción e infraestructura. Hasta que no salga Peña Nieto es cuando se verá más la llegada de la inversión, porque si los empresarios llegan y hacen relación con el gobierno y de pronto se van, tienen que volver a empezar, afirmó Loyo. 2011, visita presidencial, entrega de gases lacrimógenos y balas de goma. La visita presidencial a la capital oaxaqueña a cargo de Felipe Calderón en el 2011 provocó un enfrentamiento de varias horas entre gases lacrimógenos y disparos efectuados por las fuerzas estatales y federales combinadas, en un entramado que incluyó policía estatal, policía federal, soldados e integrantes del Estado Mayor Presidencial. El saldo final fue de varios heridos de la población que se manifestó, incluida la herida por un disparo de bala en la cabeza, recibido por el joven Carlos Ediel Martínez, quien hasta la fecha presenta secuelas y cuyo caso continúa en total impunidad. Este acontecimiento es el antecedente de la visita de Peña Nieto. Cualquier inversión transnacional, venga de donde venga, exige estabilidad. La imposición del Estado de Derecho, es decir, la eliminación de la protesta y la toma de control de los territorios para explotarlos y explotar los ansiados recursos, es así que la llegada de Peña Nieto está marcada en este contexto. En el caso de las empresas transnacionales provenientes de China, abiertamente han mencionado que ya nada esperan de la actual administración que no sea su salida, resguardando sus intereses para el 2018. En suma, esperan que el camino sea despejado para apoderarse de los recursos mediante las zonas económicas especiales y el anunciado canal de la región del Istmo de Tehuantepec. Son los proyectos que esperan desmembrar a Oaxaca para satisfacer el voraz apetito de empresas asiáticas. En coordinación con Europa y Norteamérica, un punto importante que no debe perderse de vista en los acontecimientos en la visita del 7 de septiembre. Bueno, y pues este es el amplio contexto en el que se desarrolló dicha visita, para todos aquellos que piensan que a los maestros y a las organizaciones de Oaxaca les gusta hacer borlote e irse a agarrar a madrazos con la policía, pues sucede que hay un contexto más complejo que únicamente ganar reflectores, como bien lo saben hacer todos los políticos. Y pues lo que sucedió acá en Oaxaca no se trata de ganar reflectores o exponer la vida sin más ante las supuestas fuerzas del orden, sino hay un descontento generalizado por parte de las comunidades indígenas de las diversas regiones de este estado, quienes ven clara la venida de proyectos pues que los obligarán a salir y abandonar sus territorios, al igual que todo el patrimonio cultural que existe en este guerrero estado del país. Bueno, pues así iniciamos esta emisión del 8 de septiembre con una muestra más de la Oaxaca ingobernable. Vamos con más noticias en su noticiero de los medios libres. ¡Ya! ¡Pum! Originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántos ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. ¡Hey! Damos ya inicio a su sección Rompiendo Fronteras con una nota de allá del Perú que publican en el portal convoca.p y se titula Tierra Herida, el tráfico de terrenos que arrasó con los bosques. Escribe Aramis Castro. a unos 500 kilómetros de Lima, desde una oficina de la región amazónica de Ucayali, se han otorgado al menos desde 2013 centenares de certificados para el acceso a tierras a personas que, en algunos casos, ni tenían conocimiento de haber adquirido estos terrenos y luego terminaron en manos de una empresa cuyo fundador, Denis Nicolás Melka, ha sido acusado de deforestar más de 13.000 hectáreas de bosques de las regiones de Ucayali y Loreto, en la Amazonia peruana. Con Boca.p viajó en dos oportunidades a diversas localidades de Ucayali, en alianza con Proética, para investigar quiénes eran los personajes involucrados en estos hechos y su impacto social y ambiental en la región con más tierras deforestadas en la Amazonia peruana, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio del Ambiente. Lo que encontramos es que en este vaivén de entregas de las llamadas constancias de posesión de tierras, fue fundamental la participación de exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, DRAU, que aprobaron estos certificados a favor de personajes denunciados por traficar tierras y de plantaciones de Ucayali, SAC, hoy 8 Sur U, SAC, compañía creada por Melka para el negocio de los cultivos de palma aceitera a gran escala. A la par de estas operaciones sospechosas, una decena de agricultores del caserío Bajo Rayal se ha rehusado a vender sus parcelas a la empresa que fundó Melka. Con Boca.p llegó a este lugar luego de 2 horas y media de viaje en camión y luego en balsa desde la ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali. Allí encontramos a la agricultora Carmela Castro Najarro, quien señaló: «No queremos vender nuestras tierras, pero la empresa nos amenaza, han venido a destruir». Carmela se ha enfrentado a la empresa desde 2012, año en el que el grupo Melka también inició su plan de expansión en la Amazonia con una estrategia para acceder a las tierras sin importar que se derriben bosques y reemplazarlos por cultivos de palma aceitera y cacao. Ucayali fue el epicentro. En esta región, la entrega de tierras a personas particulares también aumentó. En el periodo 2011 a 2014 se otorgaron más de 3.500 constancias de posesión de tierras, según pedidos de información realizados por Convoca.p a la DRAU. Modus operandi. Una de las modalidades de las compañías de Melka para acceder a las tierras fue mediante la compra de constancias de posesión o títulos a particulares. Bajo este método, las compañías del empresario checo-estadounidense lograron adquirir cerca de 3.000 hectáreas, de las cuales cerca de 1.000 corresponden al caserío Bajo Rayal. Agricultores de esta localidad se enfrentan a una de las compañías de Melka, 8 Sur U, SAC, que explantaciones de Ucayali, SAC, porque aseguran que obtuvieron las constancias de posesión hasta 2013, antes de que esta empresa adquiriera las tierras. Sin embargo, en junio de 2014, estas constancias fueron canceladas para ser otorgadas de manera irregular en casos probados por las autoridades del Ministerio Público en Ucayali, detallado en el expediente número 2014-70-0. A terceros que posteriormente vendieron a la compañía de Melka, entonces denominada Plantaciones de Ucayali, SAC. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, el técnico del campo, Carlos Garaycochea, habría reconocido que las actas de inspección ocultar de agosto de 2013... para el otorgamiento de las constancias de posesión a personas vinculadas a plantaciones de Ucayali se hicieron por insistencia del ingeniero Luis Armando Pasquel Quevedo, entonces a cargo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, que dependía de la DRAU. En septiembre de 2014, Pasquel Quevedo declaró ante la Fiscalía de Ucayali que la inspección hecha por el ingeniero Garaycochea se realizó cuando él ya no se encontraba en el cargo. Lo que no señaló en su versión fue que mientras era el responsable de la Dirección del Saneamiento Físico Legal, recibió el plan de trabajo que iba a realizar Garaycochea a inicios de agosto de 2013, como consta en los documentos a los que accedió Convoca.p. El cuestionado plan en el que aparece registrada esta inspección se presentó el 24 de julio de 2013, apenas un día antes de que Pasquel dejara el cargo de director de saneamiento físico legal de la propiedad agraria de Ucayali. Como veremos, la diligencia estuvo marcada por diversas irregularidades. Este medio buscó en Ucayali a Pasquel Quevedo para obtener su versión, pero no hubo respuesta. Entre los supuestos beneficiados de las constancias de los predios como resultado de esta diligencia, aparecen los pobladores Carlos Ramírez y Hugo Macuyama. Con Boca.p conversó con Carlos Ramírez en su domicilio, una humilde vivienda de un asentamiento humano en Yarinacocha, distrito de Ucayali. El poblador aseguró que no sabía cómo llegó su firma al pedido de constancia de posesión ni al acta de inspección que realizó el ingeniero Garaycochea. Esta declaración coincidió con la que dio antes en la fiscalía, en la que incluso indicó que su rúbrica era falsa. Entonces, ¿quién estuvo detrás de esta transacción? Compradores de fachada. Los diversos documentos que forman parte de la investigación fiscal 2014-70-0 revelan que la persona que obtuvo los poderes de las tierras de los agricultores de Bajo Rayal y en las que aparecen los nombres de Carlos Ramírez y Hugo Macuyama es Javier Bartra, cuñado del entonces gerente de plantaciones de Ucayali, Alfredo Rivera Luarte. Pero no son las únicas acciones que levantan sospechas. Entre los pobladores que supuestamente vivían en Bajo Rayal y obtuvieron las constancias de posesión, que luego terminaron en poder de la empresa de Melca, aparecen personas domiciliadas en otras regiones del país, como Sonia Amasifuén Clariano, de Lima, y Edward Villegas Reyes, de la región La Libertad. Estos casos llaman la atención debido a que una persona que solicita y que posteriormente recibe una constancia de posesión debe haber acreditado que ha trabajado la tierra en la zona. La revisión de los documentos, así como las entrevistas realizadas en Ucayali, permitieron conocer que al menos 9 personas que solicitaron la irregular visita de campo a cargo del técnico Garaycochea de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali para obtener la posesión de las tierras de Bajo Rayal, entregaron los poderes de estos predios vía carta notarial a José Renzo Puyén. ¿Quién es este personaje? Es el abogado de plantaciones de Ucayali, la empresa de Denis Melca. Estas personas, en lugar de empezar a trabajar en los terrenos que les concedió la DRAU, como lo haría un agricultor, prefirieron entregarlas a la empresa de Melca. Y bueno, aquí el artículo sigue con un poco más de las irregularidades que ellos encontraron, que está en varios documentos y en la versión de distintos pobladores que aseguran sus firmas fueron falsificadas. Igualmente hacen mención de contratos en serie que obtuvieron obtuvo la empresa de plantaciones de Ucayali y los cuales pues obtuvieron sin mucho esfuerzo. Aquí pues ustedes les invitamos a que visiten la página web en convoca.pe para que hagan lectura del resto de este interesante artículo. Y a continuación también pues les hago llegar un audio que publican justamente aquí en este artículo, pues vamos a escucharlo. Que está pues, lo que eran los bosques primarios. Ramiro Tapuyima observa con tristeza el tronco talado de lo que fuera un hermoso pino. Estos palos lo que quedan. De más de 100 años tendrán estos palos. No, estos palos no son de un año, dos años. En la Amazonía peruana, la deforestación avanza día a día. Los bosques han sido arrasados como los sueños de un mejor futuro para Ramiro, quien, junto a otra decena de agricultores del caserío Bajo Rayal, se ha enfrentado a la empresa Plantaciones de Ucayali, fundada por Denis Melca, un personaje acusado por deforestar más de 13.000 hectáreas de tierra en las regiones Loreto y Ucayali. Bueno, yo acá tenía unos terrenitos aproximadamente unos 80 hectáreas. Ahorita me quedan 30 hectáreas nomás ya de lo que era de 80 hectáreas. ¿Y los hijos dónde van a trabajar? Para llegar a Bajo Rayal hay que viajar en avión desde la capital, Lima. Una vez en Pucallpa, capital de Ucayali, hay que subirse a un camión en un viaje de 2 horas por una vía que inicialmente es asfaltada y luego se vuelve trocha para finalmente cruzar un río sobre una improvisada balsa de madera que convierte al camión en un singular vehículo anfibio. Ya en el caserío Bajo Rayal hay que caminar 1 hora selva adentro para llegar hasta la zona de cultivos. Allí no solo encontramos a Ramiro Tapuyima. Mi nombre es Rubén Alex Díaz Quincho, del caserío Bajo Rayal. Don Rubén nos narró la situación que afrontan desde 2012 los agricultores del caserío Bajo Rayal. Yo he sido afectado con las 17 hectáreas. Yo tuve constancia de posición desde el año 2011, 2012. Pero aparentemente la empresa ha comprado la área que está titulada a nombre del Ministerio de Agricultura, las 4.700 hectáreas, de los cuales, argumentando con esa compra, ellos empezaron a usurpar a todos los agricultores que estaban situados alrededor o colindantes a esas áreas. La empresa a la que se refiere Rubén es Plantaciones de Ucayali, dedicada al cultivo a gran escala de palma aceitera. El tráfico de tierras en el departamento de Ucayali funciona de esta manera. La empresa Plantaciones Ucayali capta personas de estaferros. Empieza a hacer el trámite como si fuese cualquier agricultor común y corriente. La corrupción empieza desde el ámbito de la agricultura. Ellos tienen un grupo dedicados al tráfico de tierras. Es un grupo bien organizado, donde trabajan coordinadamente tanto con el Ministerio de Agricultura de Ucayali y tanto con el gobierno regional. Bajo la modalidad que describe Rubén, él y una decena de agricultores perdieron parte de sus tierras donde cultivan mayormente fruta. Su sustento diario proviene de la venta del plátano que venden en la ciudad. Ellos compraron al Ministerio de Agricultura 4.740 y tantos hectáreas y en este momento se cuentan con 7.000. Quiere decir que un promedio de 2.200 hectáreas a 2.500 hectáreas invadieron a los agricultores de la zona. En 2006, Ucayali tenía más de 6.500 hectáreas de palma aceitera. En 2012, casi se triplicó. Mientras el cultivo se expandía, la deforestación también. En esta región, más de 10.000 hectáreas fueron arrasadas entre 2010 y 2014 debido a la producción de palma aceitera. Mis sembrillos de pasto, lo que hay ahí, la empresa, pensando que borrarle todo, total, el pasto sigue creciendo. El pasto no se pierde. Por demás que le raspa. En Bajo Rayal, los agricultores proceden de regiones como Ayacucho y Huánuco. Son inmigrantes que llegaron a Ucayali buscando sembrar la tierra para sobrevivir. Se alimentan de las gallinas y pollos que crían, de los peces que pescan, de las frutas que siembran, sobre todo del plátano que también venden a otras comunidades. Las familias aquí viven con menos del sueldo mínimo vital. No tienen agua potable, dependen de los paneles solares para tener energía eléctrica y cuentan con tan solo 2 horas de señal de telefonía celular. Cuando empezaron a invadir a los agricultores. El caso ha sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali, pero en febrero de este año quedó archivado. Rubén y Ramiro esperan justicia y que se les devuelva las tierras que labraron y que los motivaron a dejar la sierra peruana en búsqueda de un futuro mejor. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y continuamos con más noticias internacionales desde su sección Rompiendo Fronteras. Ahora con esta noticia desde Honduras por parte del COPIN y publicada en Caos en la Red. El juzgado segundo de letras de Intibuca pretende encarcelar a los compañeros por cometer el crimen de ser indígenas, pertenecer a una comunidad empobrecida por los terratenientes y autoridades corruptas y por cosechar maíz, sustento de sus familias. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia la violación flagrante de los derechos fundamentales del pueblo lenca por parte del Estado al querer encarcelar a 3 compañeros por el cultivo de maíz en sus tierras. El 23 de mayo del presente año, 3 compañeros del COPIN, Eleuterio Hernández, Nieves Hernández Domínguez y Adán Hernández, el padre y los 2 hijos, miembros de la comunidad indígena de San Pedrito, Intibunca, fueron detenidos por el delito de roturación de terreno. El supuesto delito consiste en que los 3 compañeros estaban sembrando su milpa, su sustento de vida y la práctica ancestral del pueblo lenca, en un área supuestamente de vocación forestal, de lo cual no había sido informado. De ninguna manera la comunidad indígena de San Pedrito y en un terreno que ha sido trabajado por la familia de los compañeros desde sus abuelos y abuelas por más de medio siglo. Las instituciones públicas y funcionarios públicos como Ovidio Carranza, técnico de la Fiscalía, y Dina Marisol Reyes, junto con comisiones de la DPI, Fusina y la Policía Nacional, rápidamente se trasladaron a realizar una inspección en el área y capturar a los 3 compañeros, después de una supuesta denuncia, cosa que no sucede cuando se denuncia que un terrateniente o una empresa como Deza, que ha destruido gran parte del bosque del río Blanco y protege y nutre el río Hualcarque. Las autoridades le dijeron a los compañeros que debían pagar por el delito de sembrar su comida la cantidad de 10,000, no sé qué se maneja allá en Honduras, cada uno, lo cual no fue aceptado puesto que no disponen de tal cantidad de dinero, además de ser una agresión contra los derechos de las comunidades indígenas de realizar sus prácticas ancestrales, como es la cosecha del maíz. El COPIN denuncia que después de haber sido procesados por negarse a pagar una multa desproporcionada e injusta, el juez Mario Josué Pineda Guardado del Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Intibunca sentenció a 3 años de reclusión a los compañeros por el delito de roturación de terreno de vocación forestal y en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras por sembrar maíz en la tierra de sus padres y abuelos. Han sembrado para el sustento de su familia y su comunidad desde hace tanto tiempo. Las comunidades indígenas somos las principales defensoras y protectoras de los bienes comunes de la naturaleza y el medio ambiente. En la defensa de nuestros territorios han muerto asesinados compañeros y compañeras como Tomás García y Berta Cáceres, no como el Estado de Honduras, que concesiona los territorios y despoja a las comunidades para que las empresas nacionales y transnacionales se lucren con la destrucción de los bosques, ríos y montañas. Esto lo dicen los compañeros del COPIN. El Estado hondureño se arrodilla indignamente a los intereses económicos transnacionales, mientras que con prisa encarcela a los pueblos indígenas por cosechar la tierra. El juzgado segundo pretende encarcelar a los compañeros por cometer el crimen de ser indígenas, pertenecer a una comunidad empobrecida por los terratenientes y autoridades corruptas y por cosechar maíz, sustento de sus familias. En el proceso judicial en el que fueron condenados los compañeros, obvia los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y muestra de manera descarada la ignorancia por parte de los operadores de la justicia de los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas o su descarada intención de criminalizar a las comunidades lencas. Las comunidades indígenas tienen el derecho de que se les consulte de manera previa y libre toda medida que afecte a su territorio y a sus derechos, incluyendo las declaraciones de áreas forestales. La ausencia de dicha consulta invalida cualquier persecución que se pretenda hacer a miembros de la comunidad. El Consejo Indígena de San Pedrito reclama desconocer sobre el área forestal y que además las autoridades han cometido errores en sus investigaciones. La persecución a estos 3 compañeros hace parte de una estrategia por parte del Estado hondureño de criminalizar las comunidades lencas y asediar sus territorios para luego venderlos o regalarlos a cambio de favores políticos o sobornos. Y tiene que ver con la preparación del terreno para amedrentar a las comunidades y luego otorgar sus tierras, ya sea para la venta de madera en Europa, a los Abafleck, privatizar los bosques con los Red Mas o concesionar los territorios para el saqueo extractivista, minero y energético. Acerca del proceso judicial que condena a estos compañeros, se denuncia que se negaron derechos fundamentales como pueblos indígenas, existen inconsistencias y contradicciones en los dictámenes de Ovidio Carranza y Marisol Reyes, en los que se basa la acusación. Se les acusa de haber roturado un área mucho mayor del área en que han trabajado. Además, la alcaldía de Intibunca realizó una inspección y concluyó que esta área es de cultivo y no tiene carácter forestal. En estos momentos, el caso está en manos de la Corte de Apelaciones de Comayagua, a la cual el equipo de abogados del COPIN ha hecho llegar una apelación a la sentencia de 3 años de reclusión para los 3 compañeros. Se hace un llamado urgente al movimiento social de Honduras y a las organizaciones de derechos humanos, a la solidaridad internacional, para que insten a los miembros de la Corte de Apelaciones de Comayagua que no permitan que se violen los derechos fundamentales a la vida y la realización de las prácticas ancestrales del pueblo lenca, mediante la ratificación de la condena a nuestros 3 compañeros de la comunidad de San Pedrito. Y bueno, pues esta es la información, que allá en Honduras pues se sigue atentando en contra de las comunidades indígenas. Bueno, acá hay una entrevista, los dejamos con la entrevista y seguimos con más noticias en su noticiero Noticias de Abajo ML. Mi nombre es Alex Adán Hernández, de la comunidad indígena Leca, San Pedrito Intibucá. Estamos acá, somos miembros activos del COPIN. Como bien vemos las injusticias de los dirigentes de las leyes, estamos siendo privados de libertad por 3 años a medidas cautelares por el delito de rotulación de suelo y donde manejamos los suelos por hace más de 60 años que han sido usados por los ancestros, como tal manejamos las palabras más comunes. Es algo incorrecto. Bueno, pues vámonos a esta siguiente nota. Esta es de Estados Unidos y se titula Leonard Peltier tuvo cirugía de triple bypass coronario y se está recuperando. Y esta nota dice así: hola, saludos a todos. Paulette de Ateuil nos envía 2 mensajes del preso político Leonard Peltier. Este compañero fue encarcelado desde febrero de 1976, falsamente acusado de asesinar a 2 agentes del FBI. Ayudemos su salud y sobre todo su libertad. Dice Paulette: buenos días amigos, amigas y familia. 2 de septiembre del 2017. Acabo de hablar con Leonard. Aunque no lo sabíamos, acaba de salir del hospital. Este es su mensaje a sus familiares y partidarios. Buenos días a todos. Bien, sé que no sabían de esto. Ha sido un viaje duro para mí, pero estoy a un paso más lejos de morir. Me llevaron a un hospital fuera de la prisión en Leesburg, Florida, supuestamente para un examen rutinario del corazón. Ahí encontraron arterias tapadas. 3. Tomaron la decisión de operar inmediatamente y acabo de regresar de la cirugía de triple bypass coronario. Me abrieron el pecho, tomaron arterias de mis piernas y las pusieron en las arterias tapadas. Me dieron 1 litro de sangre. Ahora estoy de regreso en la prisión moviéndome en mi silla de ruedas. Me dijeron que la cirugía debe aliviar la dificultad para respirar que tenía y la presión en mi pecho. Dice Paulette: Leonard todavía lo encuentran un poco difícil de respirar, pero anticipa la visita de su nieto el próximo fin de semana. Yo lo estaré visitando el siguiente fin y hablaré sobre su caso en un evento en Gainesville, Florida, el viernes 15 de septiembre. Les mantendré informados. Él va a poder hablar por teléfono para reportar sobre su recuperación. Y bueno, pues dice otro mensaje: buenos días a todos y todas que me apoyan, amigos, amigas y familia. Hoy dormí un poco más de lo normal. Estaba prendido al aire acondicionado en mi celda y hacía un poco de frío, pero debajo de las cobijas me sentí bien calientito. Entonces nada más me quedé ahí, pensando sobre la vida en mi hogar, allá en mi hogar, la libertad y todo. Ojalá pudiera pasar más tiempo con mis nietos, nietas y bisnietos y bisnietas. Tengo entendido que algunos de mis hijos e hijas de mediana edad se ven como las víctimas de todo esto, hasta que quieren ser el centro de atención. Intento hacerles entender que el liderazgo se gana, que tienen que hacer algo, leer algo, un libro de leyes, unos artículos, algo para hacerles más inteligentes, pero me critican. Por eso les sugiero videos sobre nuestra historia, la historia de Estados Unidos, del mundo, para que puedan ser buenos líderes. Bueno, esta cirugía de triple bypass coronario fue totalmente inesperado. He tenido otros problemas médicos durante varios años, problemas de próstata y cadera, pero este triple bypass, wow, créanme, no fue una cirugía muy agradable. Supongo que no puede ser cuando abren todo tu pecho. Bien, ahora estoy en el periodo de recuperación. Estoy en una celda para los discapacitados. Es la celda más grande en la que he estado durante todos mis años en prisión. Aquí no puedo tocar una pared con el punto de mi dedo y la otra pared con otro. Pero tal vez salgo de aquí más pronto de lo que esperaba. Acabo de enterarme que me van a trasladar a otro pabellón, uno que planean convertir en pabellón para los ancianos. En cualquier caso, tengo que trabajar en recuperarme, porque como todos saben, el periodo post-cirugía es el más crítico en todo el proceso de sanación. Paulette y su movimiento van a reubicar el comité de defensa para que esté más cercano a mí en esta prisión, dado que nadie ni siquiera sabía que estaba en el hospital hasta que salí y regresé a mi celda. Parece buena idea reconstruir el comité en varias áreas y no solo para mi protección. Amigas y amigos, vamos a necesitar ayuda económica para hacer nuestro trabajo. No tengo fondos personales y por eso tengo que depender de ustedes, los activistas de base, por su ayuda. Cada pequeño donativo ayuda. Nos hacen falta muchos, a menos que simplemente no pueden. Claro, no tienen que ser grandes, sino muchos. Una pintura enmarcada mía, que sea copia u original en su hogar, podría provocar conversación. Es solo una idea. Esas las pueden comprar en la única directora de arte de este movimiento de liberación que se llama International Leonard Peltier Defensa Comité y LPDC. Este es el movimiento que apoya a Leonard Peltier y es el que pues aquí menciona, ¿no? Que está a cargo de Cari Ann y pues esta persona, esta chica que nos comparte esta nota, que es Paulette de Auteuil. Bueno, se pueden poner en contacto con ellas. Aquí adelante les vamos a dar la dirección. Dice, bien, intentaré estar en contacto siempre y cuando sea posible. Gracias a todos y todas ustedes, hermanos y hermanas, por su ayuda durante todos estos años. Los amo. En el espíritu de Caballo Loco, 2K, Leonard Peltier. Nosotras del comité queremos agradecerles su apoyo continuo. La cirugía de nuestro tío Leonard acaba de tener, nos muestra que él no va a estar con nosotros para siempre. Él está en el último trimestre de su vida y necesita su ayuda para mover esta campaña. Doxka, Cari Ann y Paulette de Auteuil. Y bueno, pues les comentaba de una dirección pues para ponerse en contacto con este comité de apoyo a Leonard Peltier, que se llama www.juizleonardpeltier.info. Y bueno, pues recordemos que este compañero preso político pues lleva pues ya muchísimos años, ¿no? Más de casi 40 años en prisión, pues toda una vida, ¿no? Y bueno, pues durante todo este tiempo pues ha sido una lucha constante, ¿no? Por su libertad y pues ya a estas alturas de la vida de estos compañeros, pues no solo por su libertad, sino por su vida. Y bueno, pues luchemos para que estos compañeros luchadores pues pasen sus últimos días pues en compañía de su familia, de sus nietos, de sus hijos y bueno, pues tengan unos días más placenteros que solamente pasar su vida en estas tristes prisiones de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la información, vámonos a otra nota. Continuamos con más noticias en esta su sección Rompiendo Fronteras, con una nota, un artículo que escribe nuestro compañero Mumia Abu Jamal, publicado por los compañeros de Radio Zapote en su página web. Este artículo se titula Dick Gregory, se cierra el telón. Su nombre fue Richard Claxton Gregory, nacido el 12 de octubre de 1932 en San Luis, Missouri. Pero el mundo lo conoció como Dick Gregory, comediante, activista de derechos humanos, crítico social y candidato presidencial. De joven ganó una beca para estudiar, una beca deportiva como corredor, con la cual llegó a la universidad. Pero se le reconoció más que nada como un cómico que contaba chistes hilarantes sobre el racismo y segregación estadounidenses. En 1964 asistió al mitin fundador de la Organización de Unidad Afroamericana en el Salón Audubon en Nueva York para escuchar a Malcolm X dar uno de sus discursos más famosos. Gregory hizo lo que siempre hacía, contó chistes. Después de que Malcolm le presentó como un revolucionario y luchador por la libertad, Gregory contó este. Por si alguna vez el FBI interviene sus teléfonos, como interviene el mío, fíjense que ellos no sabían, porque el FBI no se acostumbraba a intervenir el teléfono de ningún negro, pero los agentes llegaron con equipo que valía $10,000 para intervenir mi teléfono, y 2 días después de instalarlo, mi servicio fue cortado por falta de pago. El salón estalló en carcajadas. Gran parte de su rutina trató del FBI y de su director J. Edgar Hoover. Es escalofriante señalar que el FBI lo consideraba un combativo nacionalista negro y que guardó su expediente en la sección de los grupos de odio del nacionalismo negro. Gregory, quien habló abiertamente, sin miedo, sobre una variedad de temas sociales, una vez llamó a la mafia las víboras más sucias que jamás hayan existido en la tierra. ¿Qué es lo que hicieron los agentes del FBI? Enviaron sus palabras a la mafia. De veras, imagínense. Gregory era amigo de Malcolm X y también de Martin Luther King, hijo. Sacrificó una carrera multimillonaria en comedia para estar en la primera línea de lucha por la libertad de los negros, donde experimentó detenciones y golpizas policíacas por ser un objetivo del desagrado del FBI. Vivió 84 inviernos estadounidenses. Y en una elección presidencial en 1968 ganó 47.712 votos. Dick Gregory regresa a sus antepasados. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Bueno, aquí pueden ustedes checar también un link donde se encuentra el audio grabado por Noel Anahan. Y bueno, continuamos con otras notas. Resistencia. Resistencia. Bajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, para ir cerrando ya esta sección de noticias internacionales, queremos compartirles esta nota publicada hace una semana y en el sitio de Democracy Now! Puerto Rico, la resistencia contra la central eléctrica de carbón y el vertido de sus cenizas tóxicas que se extiende por toda la isla. En Puerto Rico, residentes de toda la isla se están organizando en demanda del cierre de la única central eléctrica de carbón de Puerto Rico y del fin del vertido de cenizas tóxicas en la localidad de Peñuelas, situada al sur de la isla. Durante los meses, los residentes han estado luchando para evitar que la compañía privada Apriet Energy Systems arroje cenizas tóxicas de carbón en un vertedero cercano a su comunidad. El gobierno de Puerto Rico ha respondido desplegando cientos de policías para romper los bloqueos diseñados por los residentes de esta comunidad. Los corresponsales de Democracy Now! Realizan una entrevista a algunos habitantes de la comunidad. Y bueno, pues vamos a escuchar reportaje realizado por Democracy Now! Sobre este movimiento de personas en Puerto Rico que se resisten a ser tratados como una colonia más de los Estados Unidos. Y los dejamos con este reportaje. El pasado jueves 17 de agosto, una inusual protesta tuvo lugar en San Juan, capital de Puerto Rico, en donde activistas vertieron en las escalinatas del Capitolio baldes de cenizas de carbón tóxicas provenientes de la única central eléctrica de carbón en la isla, para así llamar la atención sobre una creciente lucha que puertorriqueños de toda la isla están llevando a cabo con el objetivo de cerrar dicha planta mediante acciones como el bloqueo de los camiones que transportan las cenizas tóxicas para ser depositadas en el municipio de Peñuelas. Al problema que se ha generado por parte de las decisiones del gobierno de Puerto Rico, construyendo un problema de salud, un problema ambiental y un problema para el futuro de las próximas generaciones del país. Así que El problema no lo queremos en Puerto Rico. No es justo que se le devuelva a nadie, sino que se cierre la central. Las únicas cenizas que queremos son los de la Junta. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, de la Jornada Se Acabaron las Promesas. Aquí se están cerrando escuelas, aquí se le va a reducir las pensiones a los retirados, aquí se le va a reducir la jornada de trabajo a los empleados, se van a reducir los servicios de salud y podemos seguir enumerando todas las cosas que van a ser reducidas porque hay una crisis y tenemos que pagar. La Junta de Control Fiscal no únicamente viene como un ente político que viene a cobrar una deuda, sino que viene con una ideología. Y esa ideología viene a convertir todos nuestros recursos naturales y todas nuestras tierras, agua, sol, en un material más de venta y de compra para pagarle a los bonistas. En la localidad costera de Peñuelas, situada al sur de Puerto Rico, los residentes han estado luchando para evitar que la compañía privada Applied Energy Systems arroje cenizas de carbón en un vertedero cercano a su comunidad. Varias veces por semana, el gobierno despliega a la policía para romper los bloqueos diseñados por los residentes de esta comunidad. Mi nombre es Yanina Moreno, soy una de las portavoces del campamento contra las cenizas en Peñuela. Cuando pasan los camiones, ellos pasan primero que viene exceso de velocidad. Y ellos tienen exceso de velocidad desde que salen de la planta allá en Guayama. La policía tiene entonces una línea de vehículos que lo que hace es que hacen un perímetro del área verde para proteger la carretera y que para poder hacer los depósitos han tenido que mover todo un operativo, todo un engranaje, toda una movilización de policía, ¿verdad? Para poder hacerlo, porque de otra manera no pueden entrar. Si no es con policía, ellos jamás van a poder entrar aquí a Peñuela. El profesor de microbiología de la Universidad de Puerto Rico, Arturo Mazol, ha estudiado el impacto de las cenizas de carbón en el medio ambiente y en la salud de las personas. El daño de las cenizas a la salud personal puede ir desde alergias, problemas respiratorios y pueden ser tan dramáticos como provocar defectos en niños o abortos inducidos. Es un material peligroso. Es un material que es no biodegradable y se genera en cerca de 600 o más toneladas diarias. Así que el volumen en que se genera provoca un problema de disposición severo para Puerto Rico o para cualquier otro lugar donde se producen estas cenizas. Cuando la compañía AES en Guayama se estableció en Puerto Rico para los finales de los 90, ellos en el contrato que hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien, ¿verdad?, suple la energía a Puerto Rico, a los residentes, el contrato establecía de que los residuos de la combustión de carbón y las cenizas que generan por la quema de carbón en su planta no se iban a depositar aquí en Puerto Rico, sino que se iban a exportar. Ellos comienzan a llevarse esa ceniza a otros lugares, entre ellos a la República Dominicana, y allá comienzan a tener una serie de problemas porque donde estaban siendo depositadas las comunidades, las personas que vivían en esas comunidades, comenzaron a presentar unos síntomas, entre ellos problemas respiratorios, problemas en los embarazos, ¿verdad? Los bebés nacían sin extremidades o con problemas, ¿verdad?, a veces con exposición de sus intestinos. Y ahí es que entonces comienza la situación aquí en Peñuela, porque comienzan a depositar cenizas en el vertedero. El vertedero está bien, bien cerca, a metros de varias comunidades. Llevamos 2 años en resistencia, 2 años de campamento activo en contra del depósito de cenizas en Puerto Rico. Al haberse establecido aquí una serie de compañías, industria petroquímica, refinería, hemos estado recibiendo esa contaminación por años. Que ahora mismo tenemos una de las plantas de la autoridad, queda aquí en Peñuela, bien cerca aquí de donde estamos, que es la planta de Costa Sur, y la planta de gas natural, que también genera energía, pero quemando gas natural, que es la ecoeléctrica. Que tenemos 2 plantas ya que de generación de energía, y encima de eso tenemos que recibir los desperdicios y la basura de otra planta generadora de energía, o sea que por todos lados nos quieren bombardear. A principios de verano, el gobernador de Puerto Rico firmó una ley con el objetivo de prohibir el depósito de cenizas de carbón en la isla. Sin embargo, algunos críticos, incluido el doctor Masol, afirman que la ley no soluciona el problema. Tiene unas cláusulas en letras muy pequeñas que lo que hacen es cancelar todo lo que dice la ley. Y ahí es que está el truco desagradable de ese proyecto, que debería llamarse, en lugar de la ley de prohibir cenizas, la ley que autoriza a una empresa a contaminar. Mira, Puerto Rico está en una crisis severa provocada por un modelo de desarrollo económico colapsado y colonial. Pero gran parte de la crisis está asociado también a la agenda energética. Una agenda energética que está fallida, que es obsoleta, que responde al siglo XX, donde la Autoridad de Energía Eléctrica se ha endeudado en más de 10 mil millones de dólares, pero es 10 mil millones de dólares para una infraestructura que no le sirve al país, que no es una buena deuda. Es una buena deuda sería si hubiésemos emitido esos bonos para tener energía renovable, usar el sol, el viento, la biomasa, el agua, y que uno pudiera decir que nos movimos y nos alejamos de los combustibles fósiles y podemos usar los recursos autóctonos, los que tiene el país disponible. Conforme a la resistencia que va en aumento en Peñuelas, los residentes de Guayama, localidad situada a una hora de distancia en dirección este, también han comenzado a bloquear la salida de los camiones de la central eléctrica de carbón situada en ese lugar. Y estos oficiales que nosotros les pagamos el sueldo están protegiendo los grandes intereses y nosotros estamos indignados. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no podemos creer en la policía de Puerto Rico. Estamos impidiendo de la manera que sea posible que esa ceniza que se está produciendo aquí en Guayama salga para Peñuela. Entendemos que esas cenizas son venenosas para la tierra, para nuestra madre tierra y para la salud de todos los habitantes de Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos un compromiso moral con nuestros amigos de Peñuela para evitar que esas cenizas sigan allá. Tengo dos opciones. O quedarme callada en mi casa y esperar la muerte, o resistir la muerte. Desde Puerto Rico, informaron para Democracy Now, Laura Górez Diner y Juan Carlos Dávila. Que la emergencia le sale huyendo. que darle cara ante la tormenta. Con nuestro amor y fe por bandera y de frente al viento. Siempre aparece el sol tras los aguaceros. Siempre tras la tormenta llega la calma. Después de los tiempos malos llegan los buenos. Y premian a los que nos rindieron sus almas. Ya comenzamos con su sección desde el ombligo del monstruo, con una nota que publican nuestros compañeros de Desinformémonos. Esta noticia se titula Allanan casa y oficina del periodista indígena Mardonio Carballo, Ciudad de México. El periodista y escritor náhuatl Mardonio Carballo denunció que su casa y oficina, que son departamentos independientes que comparten patio y terraza internos, fueron allanadas el pasado 5 de septiembre, luego que descubrió el cable de la línea telefónica cortado en tres partes. La casa de Carballo está comunicada con la oficina de Nauyaca Producciones, su pequeña casa productora. En la terraza que comparten los dos inmuebles fue donde encontró el cable fragmentado, lo que consideró como una amenaza. ¿Quién corta un cable en tres partes y los deja ahí tirados? ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién convendría hacernos daño en este río revuelto en el que se ha convertido nuestro país? Cuestionó Carballo, quien ha encabezado y participado en diversas luchas por la defensa de los pueblos indígenas en México. Mardonio Carballo es periodista, poeta y escritor náhuatl que ha sido galardonado innumerables ocasiones por su trabajo, en el que resalta la importancia de los indígenas. En 2014, el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, LFTIR o Ley Telecom, prohibió el uso de las lenguas indígenas en los medios masivos de comunicación, ante lo cual Carballo interpuso un amparo que derivó en que se declara declarara inconstitucional su implementación. Además, formó parte de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas dentro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de la cual se retiró porque todo el trabajo fue desvirtuado por intereses partidistas y personales. Estos intereses se ven reflejados en una constitución que ni siquiera es de nosotros, agregó entonces. Lo más indigno ha sido constatar de forma personal el racismo al que me he enfrentado y desde el cual se construyó el articulado final de la comisión. Fui invalidado. Mi voz y mi experiencia de vida perdió fuerza y validez ante la violencia imperante en la comisión. Es bajo la lógica de no discriminación racial que dejo el cargo, expresó Carballo. El periodista náhuatl agregó que tanto él como su equipo también fueron víctimas de otros eventos extraños que denunciaron a principios de este año, pero que no recibieron respuesta. Sin importar la nueva agresión, Carballo explicó que su lucha es para el fortalecimiento de los pueblos indígenas y que así seguirá siendo. Hasta aquí esta nota y continuamos con otras noticias. Y continuamos con más notas nacionales en esta su sección desde el ombligo del monstruo. Y pues justo al respecto de esta violencia en contra de los periodistas en México, la cual es una de las profesiones más peligrosas en este país, pues es necesario nombrar y recordar a cada uno de los caídos por ejercer esta profesión. Lamentablemente, pues tenemos que informar de la muerte del periodista Juan Carlos Hernández, quien pues de manera violenta fue asesinado en la puerta de su casa. Con esta muerte suman ya 10 reporteros asesinados en lo que va del 2017. El periodista Juan Carlos Hernández Ríos fue asesinado el martes cuando salía de su casa en la colonia Guadalupana, municipio de Yuriria, en el estado de Guanajuato. Testigos aseguran que el periodista de 29 años de edad fue interceptado por dos hombres en la puerta de su casa y asesinado por estas personas. El servicio de emergencia llegó al lugar para auxiliarlo y se fue trasladado al hospital comunitario de la demarcación, donde sin embargo pues perdió la vida. Bueno, pues igual cabe destacar que Juan Carlos se desempeñaba como auxiliar y fotógrafo en el diario La Bandera, portal que ahí en Guanajuato pues en los últimos meses ha recibido diversas amenazas. Medios locales indican que Hernández Ríos también laboraba como taxista. Este pues suma ya el 10º asesinato de periodistas en lo que va de este año y pues es lamentable dar este tipo de noticias. Sin embargo, pues es necesario el no olvidar a cada uno de los periodistas caídos, pues con cada uno se asesina un poco de la libertad de expresión en este país. Y nos vamos con más noticias en su noticiero Noticias de Abajo ML. Bueno, pues vámonos a nuestra siguiente nota desde el ombligo del monstruo. Y esta nota es de Surco Informativo y se titula El periodismo atacado por investigar la corrupción política en México. Esta nota es de Surco Informativo y es de Perseo Greco. Y comienza así. Enrique Botello es un fotoperiodista que trabaja en Ensenada. Fue detenido el pasado 30 de agosto por la Policía Ministerial de Baja California, bajo la acusación de rebasar la cinta preventiva que protegía y cercaba la zona donde se cometió un asesinato. Botello señaló para este medio que llegó tiempo después de ocurrido el crimen para documentarlo. Después de hacer dos disparos con su cámara fotográfica, lo abordó un elemento de la policía municipal. Le comentó que no podía hacerlo. Botello respondió que su labor era la de periodista y que estaba realizando su trabajo. Además preguntó el por qué había dos cercos de seguridad, pues no lo comprendía. Al saber que poco podía captar, el periodista le mencionó al policía que se retiraría, no sin antes captar una tercera toma de los hechos, en la cual se ve la patrulla en primer plano y de fondo los elementos periciales que allí trabajan. Fue en ese preciso momento cuando uno de los elementos grita fuertemente que se ha detenido y corre hacia él para efectuar dicha acción. Lo que sorprende a Botello, ya que denuncia que jamás cometió delito alguno y no entró a la zona resguardada por la policía. Al ser abordado por el agente, se identifica y le reclama su presencia. Le comenta que no puede tomar fotografías y que será detenido. El fotoperiodista le demanda una explicación por la inminente detención. El policía responde: «No puedes estar aquí, no puedes tomar fotos y te van a llevar». Es de recalcar que la gente que circulaba por el área cercada tomaba imágenes desde su teléfono móvil. Inclusive Botello pudo observar que un hombre levantó la cinta amarilla para pasar, ya que distribuía carne fría. El agente ordena al oficial municipal que someta y suba a la patrulla al periodista, sin importar que no había violado ninguna norma en el ejercicio de libertad de prensa y expresión. El policía municipal titubea, da la orden que le da el agente pericial, pero se le insiste que actúe contra el comunicador. Botello no opone resistencia por la reserva de ser violentado o agredido por la actitud de los policías y decide cooperar. Así que es posado para ser trasladado, no sin antes ser revisado. De forma burlona, el pericial pregunta si porta alguna sustancia ilegal, a lo que Botello le responde una negativa. Amenazan que quizá la grúa se lleve la motocicleta que ocupa como transporte de este fotoperiodista para desempeñar su labor. Botello es trasladado supuestamente a una delegación. En el camino lo cambian de vehículo para ser presentado a la central de la policía. Ahí le toman sus huellas dactilares, fotografías para ser fichado como si hubiese cometido algún delito. Posteriormente lo presentan ante un juez, a quien le señala que aún no entendía el porqué de la detención, ya que no traspasó la línea perimetral, como lo testifican los policías, aclarando estar en desacuerdo con la detención, ya que nunca interfirió con la actividad de los peritos. Agosto negro para la prensa mexicana, 29 de agosto. Solo unas horas antes de la agresión a Botello, se registra un ataque al reportero gráfico del Canal 66 en el cerco fronterizo Pueblo Nuevo, en el avance de la construcción de la garita Mexicali. Los hechos se dieron cuando lo abordó una persona diciendo: «Túmbate con la cámara». El reportero cuestionó el acto, pues el agresor sacó un arma punzocortante y amagó al comunicador para que le entregara su cámara, despojándolo de su equipo fotográfico y emprendiendo la huida. Con la velocidad se le cae el aparato y lo vuelve a sostener y sigue su marcha, mientras el reportero gráfico sube a su auto y lo persigue. Lo pierde entre las casas. Posteriormente es apoyado por la policía municipal al marcar 911. Minutos después es encontrado su equipo de trabajo en manos de una segunda persona. Al parecer, el hombre que lo despojó entregó dicho equipo a un segundo hombre. Tanto el reportero como el involucrado fueron trasladados a la Procuraduría del Estado para determinar la investigación del robo, quedando el equipo en resguardo hasta el día siguiente, cuando fue entregado al comunicador, quedando detenida la persona involucrada. 25 de agosto. Alejandro Guerrero, corresponsal del sur de Iguala, fue arrollado por un vehículo conducido a exceso de velocidad en el estacionamiento de la plaza llamada Tamarindos. El corresponsal fue lesionado mientras intentaba arrancar su motocicleta, impactada directamente por el conductor. Testigos afirmaron que fue un auto tipo Ibiza de color gris, con más de tres hombres que escaparon velozmente en el mismo vehículo. Guerrero sufrió diversas heridas, fractura en brazo, clavícula y un fuerte golpe en el cráneo, sin importar que portara casco, ya que este también se dañó. Ante los hechos, el hermano de Guerrero se dirigió a una de las tiendas dentro de la Plaza Tamarindos para pedir la cinta de video, recibiendo una total negativa bajo el argumento del gerente de que no estaban enfocadas hacia donde se generó el atentado. También reportaron que obtuvieron maltrato de la clínica, en la clínica del Seguro Social, donde atendieron al comunicador, interviniéndolo después de una hora, pese a la urgencia por la gravedad de las heridas. 24 de agosto. La reportera Norma Angélica Cortés, corresponsal de MS Noticias en Veracruz, quien cubre la fuente policíaca, fue atacada aproximadamente al mediodía del jueves 24 de agosto, de los alrededores de la empacadora San Gabriel, a la altura del Libramiento, en el Ayuntamiento de Martínez de la Torre, de la propiedad del alcalde Rolando Olivares Ahumada, dedicada a la producción y exportación de limón, no solo en América, sino también en Europa y Asia. Este hecho de violencia se registró contra la corresponsal al cubrir el accidente de un empleado en esta empacadora. Al verla captar la acción, fue atacada, golpeada y sufrió despojo de su celular para que no documentara, por un hombre que le mencionó que eran órdenes de su patrón. Ante esta situación, circuló en redes un comunicado de apoyo hacia la periodista. Y bueno, dice: quienes formamos parte del gremio de periodistas, corresponsales y reporteros, condenamos la agresión de la que fue víctima Norma Angélica Cortés Molina, reportera de la fuente policíaca de MS Noticias, y demandamos a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que se esclarezcan los hechos de inmediato. En un estado donde no existen las garantías necesarias para ejercer el periodismo de forma libre y segura, donde se asesina a los reporteros y se coarta la libertad de expresión. Exigimos a las instancias de justicia encargadas de la investigación que cumplan con su trabajo oportuna y responsablemente para que se encuentren los resultados inmediatos en esta nueva agresión contra una reportera. Minutos después, su teléfono móvil fue devuelto por trabajadores del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, no sin antes borrar lo filmado y el contenido para no publicar lo referente al accidente. Acción de censura contra la libertad de expresión. Y bueno, aquí siguiente caso, ¿no? 23 de agosto. En el mismo contexto de agresiones hacia la prensa, el periodista Humberto Pagdet León reportó que fue encañonado con un arma de fuego, amenazado de muerte y violación, golpeado con una cacha en la cabeza, resultando herido por narcomenuditas en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, donde este comunicador realizaba una investigación sobre la venta de diferentes drogas en el espacio denominado Frontón, dentro de Ciudad Universitaria. Después de estos hechos y de darse a conocer por medio de diferentes medios y redes sociales, un video que graba Humberto donde se escucha decir a uno de los agresores: ¿sabías que te puedo dar un pinche balazo por esto? La abogada general de esta máxima casa de estudios mencionó que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la agresión hacia el comunicador y en un posicionamiento en el que se leía: la UNAM repudia la agresión contra Humberto Pagdet por parte de individuos ajenos a la universidad, transgresores de la ley, quienes ya han sido reportados en numerosas ocasiones ante la autoridad correspondiente. Es de lamentar el ataque sufrido por el periodista, quien cumpliendo con su tarea investigadora, adquirió sustancias ilícitas y videograbó los hechos. Bueno, pues continúa la nota, ¿no? Siguen diferentes casos que mencionan todos en agosto, ¿no? Es como un pequeño corte de este mes de agosto, ¿no? Sobre las agresiones que han sufrido los comunicadores y bueno, pues que dan como una pauta del clima de represión que existe hacia los comunicadores y de forma sistemática y cotidiana, ¿no? Como lo hemos leído, y sin mencionar pues los asesinatos, ¿no? Que también se pueden contar pues por unas cifras alarmantes durante pues el último mes, ¿no? Y ya si nos vamos a cifras más grandes, pues bueno, llegamos a este clima pues de seria represión. Bueno, pues vámonos a otra nota. Y ya para cerrar esta sección de noticias nacionales, queremos compartirles este comunicado dado a conocer este jueves 7 de septiembre allá en Sencos, en donde pues compañeros de la policía comunitaria del Fortín allá en Tixla Guerrero, pertenecientes a este grupo de la CRAC que opera allí en el barrio del Fortín, pues dan a conocer esta denuncia en donde reiteran su demanda por la libertad de Gonzalo Molina, quien lleva ya 3 años preso, también Samuel Ruiz y Arturo Campos, quienes desde hace 3 años se encuentran tras las rejas únicamente por pertenecer a esta institución de justicia. El comunicado es dado a conocer desde el perfil de Crónica Rebeldes en las redes sociales y va dirigido al pueblo de México. Este pasado 8 de agosto fue levantado el compañero Tomás cuando fungía sus labores como policía comunitario en el municipio de Tixla Guerrero. El 10 de septiembre fue encontrado su cuerpo sin vida y con señales de tortura en las escalinatas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero. Por estos hechos, la estructura de la CRAC PC de la base del Fortín inició las investigaciones para dar con los responsables materiales de la desaparición y posterior asesinato del compañero. En dichas investigaciones nos enteramos que el mismo grupo de sicarios ya tenía la orden de levantar a los compañeros Pedro Juárez y Pablo Molina, que también son policías comunitarios de la base del Fortín. Cabe mencionar que los dos compañeros son familiares del promotor de la CRAC PC, Gonzalo Molina González, y que quien actualmente está preso en el penal de Chilpancingo, Guerrero. Estos hechos se suman a la detención arbitraria de la hermana de Gonzalo Molina el pasado 6 de junio de 2017 en La Paz, Baja California Sur, argumentando que tenían una orden de aprehensión vigente en el estado de Guerrero por los delitos de robo calificado y lesiones por los hechos ocurridos el 26 de agosto de 2013. Estos cargos ya fueron retirados por la parte acusadora, pero dejen claro que el gobierno del estado de Guerrero reactivó más de 70 órdenes de aprehensión que mantienen en contra de policías comunitarios que forman parte de la Casa de Justicia del Paraíso. El 26 de noviembre de 2015 fueron asesinados 4 miembros de la policía comunitaria de la base del Fortín en las inmediaciones del barrio del Fortín, esto a manos del grupo de sicarios fuertemente armados. La respuesta del gobierno del estado en ese momento fue la de intentar militarizar el municipio de Tixla en lugar de investigar el asesinato de los compañeros. Durante su encarcelamiento, Gonzalo Molina ha realizado una huelga de hambre de 21 días, de los cuales 5 fueron sin líquidos. Como consecuencia de esta huelga, la salud de Gonzalo se ha deteriorado, al grado de mantenerse en cama por más de una semana por los fuertes dolores que le producía una hernia, la cual se ubica en la entrepierna, y además pues tiene cálculos biliares en sus riñones. Las autoridades del estado no han permitido la revisión de Gonzalo Molina hasta después de 2 meses, ya que su vida corría peligro y gracias a la presión política que se realizó en ese momento. Después de 2 meses de intensos dolores, Gonzalo Molina fue trasladado al hospital de Iguala, donde fue operado del riñón y de la hernia de la que padecía. La convalecencia a dichas operaciones las llevó dentro del penal en las condiciones del resto de los presos, sin llevar un tratamiento adecuado ni los cuidados necesarios. A raíz de esto, las condiciones de salud pues han sufrido una recaída, ante lo cual pues se pide la intervención para un adecuado cuidado de su salud. También las autoridades penitenciarias no han permitido a Gonzalo ser trasladado a un hospital para realizarle una revisión médica y análisis necesarios. La detención de Gonzalo Molina fue realizada el 6 de noviembre de 2013. A esta pues se sumó la del compañero Arturo Campos el 1 de diciembre del mismo año. Días antes fueron tomadas las instalaciones de la Casa de Justicia del Paraíso por parte del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal. Esto sucedió el 23 de agosto de 2013, dejando a 7 compañeros miembros de la CRAC PC de esta Casa de Justicia presos, y quienes pues actualmente ya han salido en libertad. Sin embargo, pues siguen un proceso jurídico en el Ministerio Público de Tlapa de Comonfort, al que tienen que trasladarse cada mes para ir a firmar, lo cual pues implica un desgaste tanto económico como de las familias de estos compañeros que viven en una de las comunidades más marginadas del estado de Guerrero. El 6 de octubre de 2013 fue detenido también Samuel Ramírez Gálvez mientras realizaba labores como policía comunitario. A este se le acusó de portación de arma de fuego y desde entonces ha estado preso en el penal de Chilpancingo. Pues cabe destacar que Samuel fue detenido a sus 18 años y lleva ya más de 3 años preso en este penal. El 2 de junio de 2017 Samuel fue sentenciado a 4 años y 100 días por el delito de portación de arma. La actuación de la CRACPC está fundamentada en el artículo 2 de la Constitución, así como en el convenio 169 de la OIT y de la ley 701 del Estado de Guerrero. La sentencia que le impusieron a Samuel Ramírez no tiene fundamento jurídico, pero el gobierno se empeña en no reconocer los derechos de los pueblos originarios a través de la sentencia de este policía comunitario. El saldo de la última represión en contra, bueno, del último ataque en contra de los policías comunitarios allí en el Fortín fue de 5 comunitarios asesinados y pues junto con los 3 presos políticos y 6 procesados que ya tienen la Casa de Justicia del Paraíso. Ha llevado a que los compañeros que salieron en libertad, pero sin embargo pues se les sigue el proceso, no han podido realizar su vida de manera normal. Aunado a esto, pues existen alrededor de 70 órdenes de aprehensión todavía contra policías comunitarios adheridos a esta Casa de Justicia. Estos hechos no son aislados, pues la persecución es un intento del gobierno federal para desarticular a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, en especial a la Casa del Paraíso y a la que se encuentra ahí en la base del Fortín, ya que se han mantenido de manera autónoma e independiente. Como CRACPC de la base del Fortín, han mantenido el apoyo a los presos políticos de la CRAC, así como a otros presos políticos del resto del país, aglutinados en el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. También se han solidarizado con la lucha de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y con la lucha de los padres de los 43 detenidos desaparecidos. De igual manera, pues con la lucha magisterial y popular desarrollada tanto en el estado de Guerrero como en todo el país, en donde pues han dado muestras de solidaridad. Bueno, pues por su cercanía con la normal rural de Ayotzinapa es clara la incómoda presencia de la CRACPC de Tixla y en especial esta del Fortín. Dicen los compañeros, sabemos que le incomoda que la CRACPC siga avanzando y construyendo una institución del pueblo que defienda el territorio comunitario de las mineras y las grandes empresas que buscan exportar los recursos de nuestra tierra. También dicen los compañeros, sabemos que al gobierno le incomoda que la CRACPC siga avanzando y construyendo una institución del pueblo que defiende el territorio comunitario. Le incomoda que la CRACPC del Fortín se mantenga autónoma e independiente, ya que busca enfrentar a los pueblos mediante sus partidos políticos y elecciones para mantener pueblos divididos y poco organizados. Nos gustaría decir que este recuento de la represión termina aquí, pero se sabe que el gobierno federal no va a parar sus intentos de vender el territorio a las grandes mineras, financiando grupos de sicarios paramilitares y comprando líderes comunitarios para imponer el terror y la violencia en las comunidades. En este comunicado pues exigen el respeto a la CRACPC como institución comunitaria y avalada desde los pueblos. Se exige también alto la persecución y represión en contra de la policía comunitaria de la base del Fortín. De igual manera, pues exige la libertad incondicional de Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y Arturo Campos Herrera. Se exige la cancelación de las más de 70 órdenes de aprehensión en contra de policías comunitarios adheridos a la CRACPC y se exige también el castigo a los culpables del asesinato de 5 compañeros policías comunitarios de la base del Fortín. Se responsabiliza al gobierno federal de la represión y criminalización de de la policía comunitaria, así como de la integridad física y psicológica de los miembros de la CRAC PC de la base del Fortín y de los presos políticos de la policía comunitaria. También pues se pidió por la presentación con vida de los compañeros de Ayotzinapa en esta rueda de prensa que fue realizada, como les dijimos, allí en el Centro de Comunicación Social CENCOS este jueves 8 de septiembre. Bueno, con esto concluimos ya las noticias nacionales y vámonos con la columna caminera en esta su emisión del 8 de septiembre de 2017 de Noticias de Abajo ML. Ver qué pasaba a mi alrededor. Ella se fue dejando un recado a la mitad de la almohada y un dolor de muelas en el corazón. Salí pa' la calle para perseguirla detrás de cada esquina. No, señor, yo no busco una chica, estoy buscando la vida, estoy buscando la vida que perdí a la de ayer. Y se va de boleto en un vaso de alcohol, en alguna cantina, jugando en los burdeles a la ruleta rusa. Ayer vi que nadaba en el río Misguap, iba bebiendo tiempo, no hay de dónde agarrar, solamente mis pelos para naufragar en los mares oscuros de esta ciudad. Muchos en la misma situación, unos cuantos millones de seres humanos extrañando la vida por las avenidas, en un vaso de alcohol, en alguna cantina, jugando en los burdeles a la ruleta rusa. Ayer vi que nadaba en el río Misguap, iba bebiendo que no hay de dónde agarrar, solamente mis pelos para naufragar en ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, y para ir cerrando ya el noticiero de este viernes 8 de septiembre, les queremos compartir algo de la información que ha surgido en los últimos momentos debido al fuerte sismo que sucedió en las últimas horas del jueves 7 y que a lo largo de este día pues ha sido noticia no solo en México sino en el mundo y que ha dejado a cientos de damnificados en la zona sur del país. Para esto pues queremos compartir una nota que hemos publicado en Noticias de Abajo. Sismo de 8 grados con epicentro en las costas de Chiapas deja más de 61 muertos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se devela enorme desigualdad en México. El sur de México se ha sacudido en los últimos minutos del jueves 7 de septiembre, con lo que se ha declarado como el sismo más fuerte de los últimos 100 años, con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter. En medio de la noche, México y América Central han sido azotados con un movimiento oscilatorio de la Tierra a una profundidad de 69 kilómetros, dejando 61 muertes contabilizadas hasta la mañana de este viernes y una afectación grave en la región del Istmo de Tehuantepec. A 11 días del 19 de septiembre, fecha mítica en el imaginario de todos los mexicanos por el sismo de 1985 que dejara miles de muertes en la capital del país, la tragedia vuelve y se deja ver en los escombros que antes fueran casas en las calles de Juchitán, Oaxaca. La transmisión en vivo del suceso a través de las redes sociales deja una impronta del miedo que se aviva en el recuerdo de quienes han vivido otras catástrofes y que contrasta con la irreverencia de los hacedores de memes quienes pues han abarrotado ya las redes sociales. Los primeros días de septiembre vienen acompañados de tres fenómenos meteorológicos con origen en el Océano Atlántico que avanzan como un terrible recordatorio de que nuestro planeta se sacude con la complejidad de un organismo vivo y que reacciona ante la devastación sufrida a manos del hombre durante el capitalismo, causando la evacuación de 5.2 millones de personas allá en el sur de la Florida, quienes huyen de la devastación prevista con el ingreso a tierra del huracán Irma. Cuba y otras islas del Caribe han sido azotadas ya por estos huracanes, que dejan un camino de destrucción a su paso. En México, luego del terremoto, no han tardado en desplegarse el correspondiente Plan Nacional de Emergencia, que acompaña el ir y venir de políticos en helicóptero hasta las zonas de desastre. Sin embargo, hoy como hace 31 años, es la solidaridad de los de abajo la primera en volcarse a tender la mano a los pueblos destruidos por el sismo. Tal es el caso de los maestros de Oaxaca, que horas antes se enfrentaran contra la policía en la visita de Peña Nieto a la capital del estado, y que al enterarse de la catástrofe lanzaron una convocatoria a todos sus agremiados para conformar brigadas de apoyo en auxilio de las víctimas del fenómeno natural. En Juchitán, la primera brigada internacional fue conformada por los migrantes centroamericanos que en ese momento se encontraban, quienes se lanzaron a remover los escombros y ayudar a los niños afectados por los derrumbes, dejando en claro que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Con más de 500 personas en los albergues, la población de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec es una de las comunidades más golpeadas por la catástrofe. Sin embargo, un gran número de comunidades indígenas, Icoc, Sayux y Vinizá de la región han sido ignoradas por las coberturas mediáticas y no han recibido aún el apoyo con la misma velocidad que los centros urbanos. Lo mismo ocurre en las comunidades de Ixtaltepec, en donde no se han atendido todavía los damnificados. La comunidad de San Mateo del Mar, a varios kilómetros de la refinería de Salina Cruz, ha lanzado un comunicado en donde se informa de los graves daños sufridos tras el terremoto y pide ayuda, pues luego del movimiento telúrico quedaron incomunicados. En la misma situación se encuentran comunidades de Chiapas y Tabasco que no han tenido la atención de las cámaras luego de la tragedia, pero que reflejan el enorme contraste en la atención a los desastres por parte del gobierno mexicano, quien pues últimamente ha estado envuelto en escándalos de corrupción y de quien es sabido el uso discrecional que hace de la ayuda humanitaria y los recursos destinados para las tragedias naturales. En Tabasco, una de las víctimas fatales es un niño conectado a un respirador artificial que ante la falta de energía eléctrica del hospital muere por la falta de una fuente eléctrica de emergencia. En Chiapas, los hospitales del gobernador Velasco, carentes de equipo y personal médico, no se han dado abasto para atender a los heridos. En un paisaje carente de rascacielos y lujosos hoteles, el sur de México, con la mayor población indígena del país, da muestra de una aguerrida convicción por prevalecer. Una serie de imágenes, surgidas en los momentos más álgidos de la tragedia, muestran a un hombre levantando la bandera mexicana de entre los escombros de lo que fuera el Palacio Municipal de Juchitán, para luego enclavarla en el montón de piedras desde las cuales se tendrá que reconstruir la comunidad. Mientras tanto, cobijados por la madrugada, los mexicanos de los linajes más antiguos remueven las piedras para rescatar a los sobrevivientes y levantar al país una vez más de entre los escombros. En la Ciudad de México y en diversas partes del país, solo bastaron unas horas para que la población civil organizara los primeros centros de acopio y las caravanas de ayuda humanitaria al margen de las instituciones de gobierno. Bueno, a continuación igual les vamos a presentar ahí una lista de los primeros centros de acopio que se han levantado acá en la Ciudad de México, en donde pues pueden acudir a llevar todo tipo de alimentos no precederos, material de curación y enseres de limpieza personal, pues los cuales son indispensables en estos momentos tan fuertes que están pasando la gente ya del sur del país, en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en este sismo que pues también fue sentido en gran parte de el centro del país, incluso en la Ciudad de México, pues en donde no pasó de una momentánea falta de energía eléctrica en más de 10 delegaciones, pero que sin embargo pues es en el sur de nuestro país en donde se encuentran las mayores pérdidas humanas y materiales. Es por eso que pues llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones y como medios libres estaremos atentos de lo que suceda. Ya en las radios comunitarias de Oaxaca han vertido información de cómo se han venido sucediendo las primeras maniobras de rescate por parte de los pobladores de estas comunidades azotadas por el terremoto. Y pues ahí en Radio Plantón de la sección 22 ya se reporta que las primeras caravanas de auxilio por parte de la población civil pues se dirigen hacia el Istmo de Tehuantepec y que sin embargo pues están siendo obstruidas o entorpecidas por el ejército mexicano, quien pues pasa revisión de todos los autos con víveres que se dirigen hacia el sur del país, quienes sin embargo siguen llegando por cuenta propia para apoyar a la gente de allá del Istmo de Tehuantepec. Lo mismo sucede en Chiapas. Y bueno, pues con esto terminamos esta emisión del viernes 8 de septiembre. Los dejamos con algunos de los centros de acopio a los cuales pueden acudir en la Ciudad de México y nos escuchamos en la siguiente emisión. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y pues vamos a invitarles principalmente a que banda pues le caigan a hacer su apoyo y a los centros de acopio para nuestros compas allá en Juchitán, así también Chiapas y bueno, otros lugares de México donde pues los estragos del terremoto del día de ayer se están dejando ver muy muy duramente. Algunos de los centros de acopio que están aquí en la Ciudad de México son en el restaurante Comixcal, en Dr. Atl 176, Santa María de la Ribera, en un horario de 2:30 a 10 de la noche. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí en CU, en la UNAM, los días 11 y 12 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Salón B300. En el Centro Cultural Macario Matus, ubicado en la parte baja del edificio Guanajuato Tlatelolco, entre las calles de Flores Magón y Reforma, a un costado del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En la calle de Guanábana 201, interior C, Esto es en la colonia Nueva Santa María, delegación Azcapotzalco. También en la sección 22 de la CENTE, que se encuentra en la avenida Coyoacán, número 939, entre Ángel Urraza y Matías Romero, colonia del Valle, delegación Benito Juárez. Igualmente en Nuevo León, allá en Nuevo León, no aquí en la Ciudad de México, pero está en el Movimiento Médico 22 de junio. Mañana a partir de las 2 p.m. que levantarán un centro de acopio en la Plaza La Purísima. También nos comparten que en la UAM Azcapotzalco se está recibiendo sus donaciones y en la FES de Acatlán, también en el restaurante Roma Antigua que está en la colonia Roma. También en Casa Tamats, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, esto es en Torquemada 76, la colonia Obrera, cerca de Metro Chabacano y Lázaro Cárdenas. Se les invita a que lleven víveres, sobre todo que sean productos enlatados o empaquetados, Tetra Pak, productos que sean de fácil transporte, que no se rompan, que no estén en vidrio. Ropa, que por favor la lleven limpia, no necesariamente que esté nueva, pero pues sí en buenas condiciones, que sea utilizable. También kits de limpieza, tanto cosas que para limpiar detergente, escobas, como de aseo personal. También baterías, cobertores. Igualmente, ustedes tienen medicinas, medicamentos que no estén caducados, o material de curación, también los pueden llevar a estos centros de acopio. Y una invitación, ya después de que hagan su donación, les esperamos. Hay un cotorreo ahí en Casa de Ondas el día domingo. Es la fiesta festín, cuarto aniversario de los compas de Pan, Tierra y Libertad, desde las 3 de la tarde, y habrá madrinos musicales con Son Jarocho, La Ricachona. Lleven su comidita, ya les van a poner el pan y pues la música también. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML.